Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey, this is Matt Hafey from both Trivium and Ibaraki. I want to welcome you to Season 8 of Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. See you soon. We'll be right back. Innovar puede ser un arma de doble filo. Reinventar y crear nuevos esquemas siempre es algo admirable, pero hay veces que por el afán de ser diferente, no siempre es positivo. Me explico. Un tenedor es funcional, ¿verdad? Perfectamente sirve para comer. Entonces, ¿hay necesidad de que cambie? Posiblemente no, pero hay tenedores que con tal de ser distintos, son torcidos o hasta inutilizables. Esta analogía explica claramente que la innovación por la innovación no siempre es buena. Meshuggah son una banda que han dado de qué hablar durante muchos años. Para bien o para mal, cambiaron las cartas de juego para siempre como pocas bandas han hecho. Es cierto que Meshuggah desencadenaron esa abominación genética llamada Djent, dicho por muchos, no por mí. Pero ello no significa que la música de la banda per se sea mala. De hecho, es gracioso porque hace un tiempo la banda se disculpó por haber impulsado el nacimiento de esa cosa llamada Djent, que no era su intención. Los suecos han sabido ser una de las bandas más innovadoras del metal de las últimas décadas y también de las más polémicas. Su música polariza. No hay punto medio. Los amas o los odias. Hay quienes dicen que son aburridos y monótonos y hay quienes dicen que son unos genios absolutos. Si preguntan por mi posición, me inclino más a pensar que estos señores fueron unos visionarios, pero con ciertos matices. Efectivamente, la banda mostró una creatividad equiparable a pocos en su momento, pero aquel destello de frescura se ha ido perdiendo paulatinamente con los años a cada disco que sacan debido a una alarmante repetición de esquemas y fórmulas. Y sé que vendrá alguien a leccionarme y a decirme que no es así, que la banda mete elementos de jazz, detalle que hicieron realmente solo en Destroy y Raise Improve, cuando en realidad no lo hacen, o que en este álbum usan tal técnica nueva y bla bla bla bla bla. Yo me conozco toda la discografía de la banda, y es de fanático ciego negar que con los años la banda se ha repetido como el ajo. Eso no quita que disfrute de todos sus discos, especialmente Contradictions, Collapse, Chaosphere, Destroy, Erase, Improve y Nothing. Pero mucha gente vende cada disco del grupo como algo que redefine la escena cuando no es así. Opening track, Future, Breed, Machine. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. La fuerza de metal progresivo Monuments acaban de estrenar False Providence, otro nuevo tema y video sacado de su más reciente y cuarto álbum de estudio In Stasis, que estará a la venta el próximo 15 de abril de 2022. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y a continuación los escuchas aquí en Sobre la Dosis. What's up? It's Andy Sizek from Monuments and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Motion fair. Hi, this is Mark from Periphery, and you are listening to Sobre la Dosis. Periphery con Absalom, que pertenece al disco Periphery 3 Select Difficulty. Por cierto, estén atentos ya que el guitarrista de esta banda, el señor Mark Holcomb, nos respondió 3 preguntas a nuestra exitosa serie My 3 Questions 2. No te lo pierdas muy pronto en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. ¿Alguna vez, algún día, alguien hablará de la escena del death metal técnico de Alemania, como se habla normalmente del death sueco, el black noruego o el power metal alemán, siendo un estilo muy minoritario incluso dentro de la propia escena del death metal? En los últimos años hemos asistido a una eclosión de bandas que aunan la brutalidad más extrema con el virtuosismo más exacerbado. Y gran parte de esta eclosión tiene su origen en esta banda, Necrophagist. Formados en 1992 en el suroeste de Alemania, Necrophagist ha sido siempre la criatura de su guitarrista y vocalista Mohammed Sükmez. Él es el único miembro que ha permanecido en la banda desde entonces, llegando a escribir, grabar y producir él solo el primer álbum de la banda, lanzado en 1999. De su álbum Epitaph, escuchemos Step Wound. Sven from Aborted, check out Maniacult on Sobre la Dosis. Do it now! Oh! La pasada semana, los polacos Decapitated anunciaron el nuevo disco Cancer Culture para ser lanzado el próximo 27 de mayo vía Nuclear Blast Records. Ahora la banda acaba de presentar el video del tema, justo cuando comienza su gira por el Reino Unido. Ibaraki, el proyecto paralelo encabezado por Matt Heafy de Trivium, lanzó otro nuevo single, Running, esta vez con la colaboración de Jeter Way, vocalista de My Chemical Romance, quien desata algunos gritos desgarradores a lo largo de la obra de 9 minutos. La pista también presenta a Ishan de Emperor, quien colaboró con Heafy en varios elementos del próximo álbum titulado Rashomon, que saldrá el 6 de mayo. El nuevo tema Running sigue a los sencillos lanzados anteriormente, Tamashi no Haukai, también protagonizada por Ishen, y Akumu, donde Nergal de Behemoth presentó su talento a la canción. Sin nada más que agregar, escuchemos Ibaraki aquí en Sobre la Dosis con el tema Running, nuevo single. Hey, what's up? This is Matt Hafey from Trivium, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Si los Foo Fighters hicieran heavy metal, se la rifarían sin falla. Y este EP llamado Dream Widow es la prueba absoluta de ello, apartando el lamentable suceso que acaba de padecer la banda en Sudamérica, ya que se encontraban de gira por el Cono Sur, acaban de estrenar su película Studio 666, que ya pueden ver en cines. Y ya que estamos hablando sobre la cinta, Dave Grohl aprovechó el momento para traernos un poco de música nueva, aunque no dentro de su estilo más tradicional. El músico se dejó llevar por su esencia más metalera y nos muestra el EP Dream Widow. Es nada nuevo el gusto metalero musical de Dave Grohl. Ya en el pasado, hace unos cuantos años, el vocalista había tenido un acercamiento creativo con el proyecto Probot, que lo vio nacer o colaborar con nada más y nada menos que Lemmy Kilmister. Lo que quizá nunca nos imaginamos es que el también ex baterista de Nirvana le pondría esa esencia heavy a alguna entrega más actual. Este viernes 25 de marzo, el vocalista de los Foo Fighters liberó el EP Dream Widow. Esto como parte de sus lanzamientos promocionales de la ya mencionada película Studio 666. El nombre del material viene de la banda ficticia que se menciona en la cinta y que está ligada directamente a la trama. Dave y los Foo Fighters van a una casa a grabar su nuevo disco, pero no están conscientes de que el lugar está embrujado. Para no hacerles spoilers, escuchemos este tema, Encino, de la banda ficticia Dream Widow. Y con ellos nos despedimos, Headbangers. This is a little fucking bonus, Lorna Shore, to the Hellfire. How's it going? This is Will Ramos from Lorna Shore, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Let's fucking go. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. We'll be right back.